una carta de representación, Donofarma, que está representando un laboratorio portugués, que es Blue Pharma, y es la que está trayendo los medicamentos. Consiguieron la permisología muy rápido, así mismo los registros sanitarios muy rápido. Entonces nosotros quisiéramos saber quién está detrás de esta empresa, pues porque lamentablemente el músculo financiero tiene que ser muy fuerte para que estos productos lleguen al país. Mira, insisto y te soy reiterativo, si acaba con el acceso al medicamento, no solo ya tenemos el problema de la disponibilidad, ¿por qué? Porque están cerrando la farmacia, la disponibilidad de que tú te asomes a la puerta de tu casa y digas, ah, mira, la farmacia de la esquina está abierta. Pues lamentablemente con las condiciones o las políticas que ha establecido el gobierno nacional, prácticamente están quebrando la farmacia. Ahora se suma esta gran preocupación de que estás acabando con la disponibilidad, también que estás acabando con el acceso al medicamento. Eso es muchísimo más grave todavía.